segunda parte de la música menos ligera por Universitaria 104,5 FM. Especial de estrenos, lo nuevo 2010, los últimos trabajos. La música menos ligera siempre se ha caracterizado por llevarle los estrenos, por gastar de sus bolsillos a adquirir esos nuevos trabajos internacionales. Y comenzamos la segunda parte con la agrupación italiana Rhapsody of Fire, mejor conocida en sus inicios como Rhapsody, liderizado por supuesto por los señores Fabio Lione, Luca Turilli, Alex Staropoli, entre otros músicos de gran talla, producidos en alguna época por Sasha Paet, y actualmente pertenecen a la disquera Magic Circle, administrada por el señor Joey DeMaio de Manowar, que dicho sea de paso, todavía sigue siendo el manager de la agrupación Rhapsody, ahora llamada Rhapsody of Fire. Este nuevo trabajo se llama The Frozen Tears of an Angel, las lágrimas congeladas del ángel, y escuchamos el tema muy interesante Reign of Terror. Vamos a continuar con más estrenos. Ahora vamos a complacer un poco a los fanáticos del thrash metal californiano. Esto es Exodus, que estuvo el año pasado en la ciudad de Maracay. Este es su nuevo trabajo, Exhibition B, Human Condition, la segunda parte de esta saga, vamos a llamarlo así, aunque es muy, muy extraño hablar de sagas y de trabajos conceptuales en el thrash metal, pero es un disco que se las trae. Vamos a escuchar el tema Beyond the Pale. We'll be right back. Beyond the Pale. Esto es lo nuevo de Exodus. Exhibit B, Human Condition. Esto es 2010. Esta banda clásica californiana formada por Gary Hall y Tom Hunting con su nuevo vocalista Rob Dukes, y que tuvimos el placer de presenciarlos en la ciudad de Maracay el pasado 13 de octubre de 2009, en donde compartió tarima nada más y nada menos que con Creator de Alemania. Nos mantenemos en Europa, vamos a escuchar el estreno, bueno, no solo de su trabajo, sino también de esta banda en el programa, en la música menos ligera. Es la agrupación de power metal desde Suecia, Sabaton. Ya tienen su nuevo trabajo, Coat of Arms. Una banda bastante interesante que trata de experimentar y ser original, sobre todo en, los usos en el uso de teclados y también en sus espectáculos en vivo. Una banda que, bueno, su imagen no es la imagen clásica de un grupo de power metal, y que, bueno, han tenido gran impacto en festivales y gran importancia, como es el caso del Wacken Open Air. Vamos a escuchar a Sabaton, de su trabajo Coat of Arms 2010, y el tema Screaming Eagles. Spirit of the church to round my throne. Llegamos a la última parte de la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Es la parte final y es la hora de dar gracias al amigo Ricardo Calabrese por su trabajo en los controles, al amigo Tomaso Mauro Antonio y a Ronnie Ruiz en la asistencia de producción. Agradecimientos a todos ustedes por habernos escuchado. Me llamo Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Antes de terminar, les recuerdo los números para que se comuniquen con nosotros mediante la mensajería de texto. Ya está sonando otra vez, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com y el blog lamenosligera.blogspot.com. También tenemos el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv, donde podrán encontrar programas emitidos durante el año 2010, 2009 y algunos en el 2008. Como podrán notar, este ha sido un especial de estrenos 2010. Los temas han sido un poquito largos, por lo cual abarcaron bastante tiempo del programa. Pero vamos a terminar no con un disco estreno precisamente, sino con una presentación efectuada el día 14 de mayo de 2010 en la ciudad de Stuttgart, Alemania. Este es The Farewell Tour, la última gira de Scorpions. Ya lo habíamos estrenado algunas semanas atrás, pero vamos a continuar a petición del público colocando parte de este concierto. Con esto vamos a culminar el programa. Escucharemos Winds of Change, vientos de cambio a cargo de Scorpions. Y esperamos escucharnos nuevamente la próxima semana. Vor 20 Jahren hat sich die Welt vor unseren Augen verändert. Hier ist Wind of Change. Listening to the wind. sometimes, like a storm wind that we ring, the freedom bell.